Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Somos pueblos que estamos viviendo hasta ahora, felizmente, digo yo, porque no hemos perdido esa alegría de vivir. A veces en los reportajes, en las películas nos muestran esos indios tan tristes con su quienita, ¿no? Así nos muestran, pero eso no es verdad, ¿no? Nosotros tenemos, con lo poco que tenemos, sabemos alegrarnos, ¿no? Y hay 36 nacionalidades, entonces hay con su propia lengua, otras que están desapareciendo, otras que están reforzando ahora, ¿no? Pero tenemos nuestra riqueza cultural, nuestra identidad. Desde muy niña me he trazado un camino, porque los indígenas hemos sido muy marginados. Entonces mi madre, que no hablaba el castellano, ella decía: yo podría haber escrito tantos libros si hubiera sabido leer y escribir. Y ella hablaba, habían días que ella relataba llorando todo ese marginamiento que ella ha vivido, la discriminación por haber sido quechua aymara, ¿no? Y yo, muy pequeña, estaba escuchando todo, pero decía: un día yo voy a hacer conocer todo lo que mi madre está llorando, lo voy a llevar adelante, ¿no? Y cuando yo veía un periódico, decía yo: aquí voy a salir, decía, ¿no? Pero no sabía que era con el canto, ¿no? Y poco a poco las fuerzas de la naturaleza han hecho que yo siga adelante en esto, poco a poco. Y ahora yo lo siento que es el momento de la cosecha. El pueblo indígena ha sufrido muchísimo, ¿no? Yo no puedo decir que he sufrido, yo ya soy la privilegiada, creo, ¿no? Entonces, estas abuelas, estas madres seguramente han querido decir su verdad, han querido cantarlo también. Creo que en este momento son ellas que me empujan y que va pasando por mí estos mensajes, ¿no? Estos mensajes de amor a la tierra, a esta madre tierra que tanto lo estamos maltratando. Y en esta época hay bastante que se están interesando, la juventud sobre todo. Y eso es un regalo enorme para mí. Es el premio a todos los años que he trabajado, yo creo. Estimadas audiencias del programa Cuatro Patas, les saluda Ana a nombre del colectivo Itzcuintli de Cuilapam de Guerrero y estamos aquí con el gusto de siempre para compartir con ustedes contenidos que esperamos sean de su interés. A lo largo de esta semana seguramente han tenido múltiples oportunidades de escuchar e incluso participar en actividades relativas al Día Internacional de las Lenguas Maternas. Los siguientes 60 minutos no serán la excepción, y es que cómo no interesarnos en este tema cuando vivimos en un estado donde se mantienen vivas 16 lenguas originarias de este país. A pesar de los intentos que se han hecho a lo largo de la historia por desplazarlas. Pero la resistencia cultural no ha sido propia de nuestro continente. La conmemoración de esta fecha tiene su origen en un movimiento también de resistencia, cuando un grupo de estudiantes se manifestaban en Dhaka, Bangladesh, para exigir el reconocimiento oficial de su lengua materna, el bengalí. El gobierno de la entonces República de Pakistán reprimió la protesta, asesinando a 3 de los manifestantes. Hoy, en Cuatro Patas, nos unimos a la conmemoración porque reconocemos que la diversidad lingüística, así como la biodiversidad, está en riesgo, y estamos en favor de que ambos tipos de diversidad sigan embelleciendo a este planeta. Ahora ya saben por qué elegimos a Luzmila Carpio, intérprete boliviana quechua, para introducir musicalmente a esta emisión, no solo con su interpretación musical, sino también con una breve reflexión que introduce a la canción que escuchamos, dedicada a la lluvia. Bien, los perros de Pavlov. Tenemos voces invitadas de jóvenes que nos comparten algo sobre sus experiencias como hablantes de lengua zapoteca. Un saludo para ellas y ellos desde Cuilapan hasta la Sierra Sur, con mucho cariño, ya que mostraron mucho entusiasmo por participar en esta emisión. En Un Ojo al Gato y Otro al Garabato, Inti Gabriel nos trae palabras recogidas por Eduardo Galeano de distintos rincones del Cono Sur. Y en la última sección, Amores Perros, Enid nos platicará algunas ideas que pueden contribuir a mantener vivas las lenguas originarias. Quédense con nosotras y con nosotros para hacer este recorrido por las diferentes experiencias culturales con las que podrán entrar en contacto el día de hoy en este programa Cuatro Patas. Vamos a pasar entonces a la primera sección. Los perros de Pavlov. Como ya lo había mencionado, en Los perros de Pavlov tenemos algunas voces de jóvenes. El trabajo que presentarán es resultado de un esfuerzo colectivo que ayudó a construir los textos que nos comparten. Aunque solo escucharemos a 10 estudiantes, el grupo escolar que hoy participa en esta sección está conformado por 21 personas, y cada una y cada uno de ellos hizo su aportación para realizar los audios que escucharemos a continuación. Teresa Gunja Lemrad, Universidad de Oaxaca, Narrad Quilapam, Nun Akmat de primero A de telesecundaria, Chentomat Miahuatlán, Oaxaca, Mod Gabtub de febrero, Da Nigro Chen, Quan Sanjadir Chen Saikilo, Chiclano Terno, Quan Regu tu Quan Chenna Chenu, para Nun Tuadisno desde. De ella nacto cuando le en acto vos se le coche dices a la tías, ¿no? No le en un de tu trabajo, ni echen, chen vos dices en la tías. Jesús Martínez Antonio. Hola, un saludo a las personas que nos escuchan por Radio Universidad de Oaxaca y Radio Cuilapan. Somos estudiantes de primero A de la telesecundaria de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Como el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas, queremos compartir con ustedes algo sobre lo que significa para nosotros hablar el zapoteco. Esperamos que les guste el trabajo que les vamos a presentar. Mi nombre es Abigail Hernández García. Para nos codisno un acto cuando un don ya disno es codisno cena banda es costumbre no nare dis lenguisio llora cuando un don llora amor na bei mei si et mei cas cuam cuan nare sabme nanjo me cuanare ma are ya na cuando un llora lenguisio nanche clara no van codisno mas lin. Soy Marcia Rocío. Para nosotros, nuestra lengua es importante. Si hablamos la lengua zapoteca, seguirá viva nuestra cultura. Si hay muchas lenguas en el mundo, hay más riqueza. Muchas formas de conocer, aprender, hacer arte, de vestir y convivir con la naturaleza. Queremos que nuestra lengua viva muchos años más. Mi nombre es Leslie Yareli. Chun ya castón porque gudir nena gudir como si en primer taca gol en gol no porque yo muy bien que nac melodías porque en gudir en 3D gudir nena gudir más en gudir no gol en zoerín gol en zo cualquier lugar no chun ya castón porque gudir nena gudir con más en gudir a mojac no porque en gudir y más de tu gai guiolín nale Daniel. Nos sentimos orgullosos de nuestra lengua porque es la primera lengua que aprendemos en nuestra vida y porque nos aprendemos a identificar con esta lengua, es la lengua que nos hablamos en nuestra vida cotidiana y nos sentimos orgullosos porque es la lengua más hablada de las lenguas originarias de Oaxaca, también porque es una lengua que ha durado más de 500 años. Y mi nombre es Betania. Se de esa buen shide be sene esa diste algo dis bena na esa buena cares costumbre bena de lire ya na rotra mo ni bego dis be cuando me gosha no de esto y por qué me esquies bego loca la ame casi me desin me yo se de esa shide debe y además por otro ore me ne ña me hasta esto ta ta zid me idioma chen hasta esto tan ni trame dis de na cuenta gorra te mane tan cam tu choche de mad manjak distia setan chitistra mad desde no cuenta vende esto sen bechogu choche de tasaguen chitistebe porque tan le cabe perder eres costumbre ve na la ave de gak ve me desde na le Victoria. Si se pierde nuestra lengua, solo hablaríamos el español y perderíamos todas nuestras tradiciones y los nombres que le ponemos a las plantas, y ya no podríamos comunicarnos con las personas adultas. Tristemente están dejando de enseñarle la lengua zapoteca a los niños y niñas de nuestra comunidad. Además, por la migración y por la relación con pueblos que no hablan zapoteco, ahora se habla más el español. Nosotros nos sentiríamos muy tristes si se pierde nuestra lengua, ya que perderíamos también nuestras costumbres y dejaríamos de ser zapotecos. Mi nombre es Mayra Estela. Las nos cuiden que la adores más, pero no chepo chepo mri, no nos haces yenma, no cambamos basmo. Que clares, mom, clares, más tan nos cuidan, que hasta un lore estos cuentos, cuando le lavan lo na. Tú ves, tú veo, y tramlo en la noche cuando con gaum, no tam nemlo tu conej, cuando so que ya obrun, tam rinmo lo conej, sin yem lo conej, mejor le engaua, le conej en ye, engautana, la lan la curu engaua, sin yem lo conej, sin yem lo conej, Jim lo conej sale, bla la curun gaum. Le conej un gusho hasta ya que abrun, no me gore brun con ser yei, no con sobre yicho. Nam gol coneja y veo, tam caum veo, le gorungus chim veo, le conej lo amson. Sin cuart, Nan tam son conej, nan tam ziki conej dusa chigi, es lo yim yech. Nan tam le con le embeon slambil, per na gormone con beolo ki, se tam tam zen beo, que eres con kadi conej beo, zem ziki ki, ziki vash con beo. Perna por milag lem beugam son ten kwa beung kwan kunex yo kunex chaves pero tengo ya kunex mer ro ti yu ki yo kun kunex nis ten je kun beu lo kunex ne ta kun ga na gaun lu perna gorsem la ya na rech de clash ni lun ten je beu lo kunex na gor long ga gor ngawa Inje konej gautana wilen yuva van stotle kes kubab zen gawa de gorle beun tersnil yu le konej nam zubiana stich beu no zen ku beu nis nam be nis beu Yo me llamo Abraham Emiliano Jerónimo Martínez. En mi pueblo anteriormente se respetaban a los animales, poco a poco fue cambiando y en la actualidad se le maltrata. Y esperamos que lo respeten como lo hicieron anteriormente, que hasta le hicieron una leyenda que les vamos a contar. Había una vez un coyote hambriento que buscaba algo de comida y vio a lo lejos a un conejo comiendo tuna. El coyote se acercó y le dijo, aquí llegó tu hora, te voy a comer. El conejo respondió, no, por favor, no me comas, te voy a bajar unas tunas para que comas. El coyote lo pensó y le dijo, sí, está bien. El conejo se subió y le tiró en la cabeza las tunas más verdes y con espinas más grandes. El coyote se desmayó. Para cuando se despertó, el conejo ya se había ido. Entonces se fue furioso a buscarlo y lo encontró en un carrizal. Aquí te encontré, te voy a comer. El conejo respondió, no me comas, ahorita mismo voy a una boda y te traigo comida, pero siéntate aquí. Le dio una guitarra y le dijo para que cuando los cohetes truenes tú empiezas a cantar con la guitarra. El conejo se fue y le prendió fuego al carrizal y empezó a explotar y el coyote empezó a cantar, pero vio el fuego y entendió que todo lo que le dijo el conejo era mentira y el coyote se quemó la cola. Y otra vez buscó al conejo mentiroso. Por suerte lo encontró al lado de un río bebiendo agua. Justo había caído la noche y la luna estaba brillando. El coyote le dijo, ahora sí no te escaparás. El conejo le dijo, ahora sí no te voy a mentir, pero primero saca el queso que está en el río. Y el coyote se asomó. El conejo aprovechó y lo empujó al río. El coyote cayó al río y lo llevó la corriente. Mi nombre es Josmar Santos Santiago. Aunque solo escuchamos a Abigail, Jesús, Marcia, Leslie, Abraham, Josmar, Daniel, Betania, Victoria y Mayra, también participaron Nereo, Yadira, Lucía, Daisy, María, Cesario, Javier, Miguel, Asael, Karen y Jessica, aportando sus ideas para esta participación. Muy agradecida, me quedo con cada una y cada uno de ustedes. Colectivo Itzcuintli, por los que bufan y ladran. el ojo al gato y el otro al garabato. Los pueblos originarios han mantenido una vasta cultura dentro de sus comunidades, donde podemos observar vestimenta, comida, tradiciones, pero sobre todo el lenguaje. Las lenguas maternas han sido columna vertebral para la identidad de muchos territorios de Latinoamérica. Actualmente, hablar mixteco, zapoteco, maya, náhuatl o alguna de las lenguas madres son sinónimo de resistencia ante un sistema que nos vende una realidad con la memoria podada. Es por eso, queridos radioescuchas, que con mucho gusto les comparto un poquito de lo que contiene el primer volumen, titulado Los Nacimientos, de la trilogía Memoria del Fuego, del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Pues muy bien, las siguientes narraciones son una recopilación que hace el autor de historias, cuentos y leyendas de los pueblos originarios de Latinoamérica. Así que acompáñeme a escucharlas. La siguiente narración habla sobre un animalito ya muy conocido aquí en el territorio oaxaqueño, y me refiero al murciélago. Este dice así: cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios. Le dijo: estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores. No, le dijo. Dame plumas, por favor, que me muero de frío. A Dios no le había sobrado ninguna pluma. Cada ave te dará una pluma, decidió. Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendido. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotras, se quejaron. Y además, sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche, y vuela muy veloz sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. El oso, y dice así: los animales del día y los animales de la noche se reunieron para decidir qué harían con el sol, que por entonces llegaba y se iba cuando quería. Los animales resolvieron dejar el asunto en manos del azar. El bando que venciera en el juego de las adivinanzas decidiría cuánto tiempo habría de durar en lo sucesivo la luz del sol sobre el mundo. Estaban en eso cuando el sol, intrigado, se aproximó. Tanto se acercó el sol que los animales de la noche tuvieron que huir a la disparada. El oso fue víctima de la urgencia. Metió su pie derecho en el mocasín izquierdo y el pie izquierdo en el mocasín derecho. Así salió corriendo y corrió como pudo. Según los indios comanches, desde entonces el oso camina amacándose. El conejo, y dice así: el conejo quería crecer. Dios lo prometió que lo aumentaría de tamaño si le traía una piel de tigre, una de mono, una de lagarto y una de serpiente. El conejo fue a visitar al tigre. Dios me ha contado un secreto, comentó confidencial. El tigre quiso saber y el conejo anunció un huracán que se venía. Yo me salvaré porque soy pequeño. Me esconderé en algún agujero, pero ¿tú qué harás? El huracán no te va a perdonar. Una lágrima rodó por entre los bigotes del tigre. Solo se me ocurre una manera de salvarte, ofreció el conejo. Buscaremos un árbol de tronco muy fuerte. Yo te ataré el tronco por el cuello y por las manos, y el huracán no te llevará. Agradecido, el tigre se dejó atar. Entonces el conejo lo mató de un garrotazo y lo desnudó, y siguió caminando, bosque adentro, por la comarca de los zapotecas. Se detuvo bajo un árbol donde un mono estaba comiendo. Tomando un cuchillo de lado que no tiene filo, el conejo se puso a golpearse el cuello. A cada golpe, una carcajada. Después de mucho golpearse y reírse, dejó el cuchillo en el suelo y se retiró brincando. Se escondió entre las ramas al acecho. El mono no demoró en bajar, miró esa cosa que hacía reír y se rascó la cabeza. Agarró el cuchillo y al primer golpe cayó degollado. Faltaban dos pieles. El conejo invitó al lagarto a jugar a la pelota. La pelota era de piedra. Lo golpeó en el nacimiento de la cola y lo dejó tumbado. Cerca de la serpiente, el conejo se hizo el dormido. Antes de que ella saltara, cuando estaba tomando impulso de un santiamén, le clavó las uñas en los ojos. Llegó al cielo con las cuatro pieles. ¡Ahora créceme!, exigió. Y Dios pensó, siendo tan pequeñito, el conejo hizo lo que hizo. Si lo aumento de tamaño, ¿qué no hará? Si el conejo fuera grande, quizás yo no sería Dios. El conejo esperaba. Dios se acercó dulcemente, le acarició el lomo y de golpe le atrapó las orejas y lo revolvió y lo arrojó a la tierra. De aquella vez quedaron largas las orejas del conejo, cortas las patas delanteras que extendió para parar la caída y colorados los ojos por el pánico. La siguiente narración lleva por título La Vía Láctea y dice así. El gusano, no más grande que un dedo meñique, comía corazones de pájaros. Su padre era el mejor cazador del pueblo de los mocetenes. El gusano crecía. Pronto tuvo el tamaño de un brazo. Cada vez se exigía más corazones. El cazador pasaba el día entero en la selva, matando para su hijo. Cuando la serpiente ya no cabía en la choza, la selva se había vaciado de pájaros. El padre, flecha certera, le ofreció corazones de jaguar. La serpiente devoraba y crecía. Ya no había jaguares en la selva. «Quiero corazones humanos», dijo la serpiente. El cazador dejó sin gente a su aldea y a las comarcas vecinas, hasta que un día, en una aldea lejana, lo sorprendieron en la rama de un árbol y lo mataron. Acosada por el hambre y la nostalgia, la serpiente fue a buscarlo. Enroscó su cuerpo en torno a la aldea culpable para que nadie pudiera escapar. Los hombres lanzaron todas sus flechas contra aquel anillo gigante que les había puesto sitio. Mientras tanto, la serpiente no cesaba de crecer. Nadie se salvó. La serpiente rescató el cuerpo de su padre y creció hacia arriba. Allá se le ve, ondulante, erizada de flechas luminosas, la tortuga, y dice así. Cuando bajaron las aguas del diluvio, era un lodazal el valle de Oaxaca. Un puñado de barro cobró vida y caminó. Muy despacito caminó la tortuga. Iba con el cuello estirado y los ojos muy abiertos, descubriendo el mundo que el sol hacía renacer. En un lugar que apestaba, la tortuga vio al zopilote devorando cadáveres. «Llévame al cielo», le rogó. «Quiero conocer a Dios». Mucho se hizo pedir el zopilote. Estaban sabrosos los muertos.

amarrado todo el día. ¿Para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena. Patas y cuello sin cadenas. Colectivo Itzcuintli. Amores perros. Las lenguas mixtecas son un conjunto de variedades lingüísticas de filiación otomangueana, originarios de la Mixteca, una región de aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados localizada en el sur de México, en los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Fonológicamente, las lenguas mixtecas se caracterizan por una fuerte tendencia nasal de la que da cuenta el gran número de fonemas nasales y prenasalizados de su repertorio fonológico. Las lenguas mixtecas son lenguas altamente analíticas. A diferencia del español y otras lenguas indoeuropeas, en mixteco, los morfemas suelen tener una sola forma, sin declinaciones de género, número o caso. El conjunto de las hablas mixtecas se inscribe dentro del brazo oriental de la familia otomangueana, una de las más antiguas de Mesoamérica. A continuación, en esta sección Amores Perros, escucharemos a la compañera Liz, que desde San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, nos comparte algunos nombres de animales silvestres y domésticos en el idioma originario mixteco. Los y las invito a que escuchemos a Liz hablando mixteco. Adelante, te escuchamos. Hola, mi nombre es Lizeth García Lavez, soy de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, que viene siendo la costa, y les voy a decir algunos nombres de animales en español y en mixteco. Perro se dice ina, pájaro se dice sa, venado se dice isu, conejo cuñeshu, pescado chaca, armadillo yaqui, serpiente ko, víbora, coca, iguana, chichi, chichizo es iguana hembra, chichillo es iguana macho, lagartija, bicó, gusano, tindaku es gusano, murciélago es pali, león, cueña, mosca, chucu. Sería todo, muchas gracias. Imagina que la lengua que hablas desaparece y que tienes que aprender a hablar o a utilizar otra lengua o idioma. La comunicación es fundamental en todas las sociedades y la existencia de idiomas originarios tiene un importante papel en la defensa de los derechos humanos y la paz. Por ejemplo, los inuits, pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte, tienen casi 50 palabras diferentes para describir la nieve en distintos estados. La nieve es un elemento muy presente en sus vidas y han aprendido mucho de ella. Precisamente este tipo de conocimientos que se reflejan en el lenguaje no se puede perder. El lenguaje que utilizamos nos define frente al mundo. Forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Y nos ayuda a participar en diferentes aspectos de la sociedad. Pero, ¿por qué son importantes las lenguas indígenas? Los pueblos originarios, según datos de las Naciones Unidas, forman más de 5.000 grupos diferentes en unos 90 países. Esto representa más del 5% de la población mundial. Pero resulta que estas poblaciones son las más pobres y marginadas. A continuación, vamos a escuchar ciertos puntos importantes acerca de las lenguas indígenas. Número 1. Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Número 2. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Esto quiere decir que sus prácticas y formas son más amables y en equilibrio con el medio ambiente. Número 3. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos originarios. Número 4. Suponen un impulso de la inclusión social y de la educación. Número 5. Contribuyen a la diversidad de valores cultural y social. ¿Tú sabes por qué desaparecen los idiomas originarios? Principalmente por las reubicaciones forzadas. Las reubicaciones forzadas son debidas a conflictos en los países de origen o desastres naturales que obligan a los pueblos originarios a huir hacia lugares más seguros. Número 2. La discriminación. Muchos padres indígenas han sufrido discriminación y esto ha supuesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en el idioma originario, de manera que no sufran la misma discriminación que sufrieron ellos y tengan más oportunidades en el futuro. Esto ha supuesto que las lenguas indígenas se utilicen solo entre personas ancianas que no pueden comunicarse con sus nietos. Número 3. La migración por razones económicas. Este punto supone la desaparición de modos de vida tradicionales y de lenguas diferentes, para poder adaptarse a un nuevo estilo de vida o al lugar de destino. Número 4. La presión social para hablar las lenguas dominantes. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar esas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar del llamado progreso en la economía. Número 5. La falta de reconocimiento legal. A pesar de que, tal y como veremos más adelante, El reconocimiento de los pueblos originarios se regula a nivel internacional. Todavía muchos países no han impulsado una legislación que respete estas otras formas y esta cosmovisión diferente, y así provoca la desaparición de las lenguas indígenas. Para saber si la lengua originaria está en peligro de extinción, podemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Número 1. Si se transmite de una generación a otra. 2. El número de personas que la hablan. 3. El porcentaje de personas que la hablan frente a la población total. 4. La existencia de materiales, ya sea libros, diccionarios, poemas, cuentos, que se pueden utilizar para enseñar esta lengua. 5. El reconocimiento por parte de las autoridades de esta lengua originaria como la oficial de la comunidad. 6. Documentos que avalen que existe esta lengua desde hace muchos años. La regulación de la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional deriva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el año 2007, que en su artículo 13 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, cosmovisiones, sistemas de escritura, literaturas, lugares y personas, así como de mantenerlos. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. Sin embargo, la realidad es que, tal y como hemos visto, los idiomas originarios siguen desapareciendo y está en nuestras manos preservarlas. Pero quizá, querido o querida radioescucha, te preguntas, ¿qué se puede hacer para proteger las lenguas indígenas? Pues existen numerosos ejemplos de pueblos originarios que han logrado revitalizar el uso de su idioma originario. Por ejemplo, los pueblos originarios de Hawái han logrado que en los colegios públicos se enseñen algunas asignaturas en hawaiano. Sin embargo, es necesaria una labor más intensa para lograr que la riqueza que aporta el idioma originario sobreviva, persista y siga resistiendo. Algunas de las acciones que se pueden realizar son: número 1. Introducción al uso de las lenguas indígenas en la administración pública que presta servicios en territorios indígenas. Número 2. Difusión de actividades en donde existan desplazados con documentación en lenguas indígenas. Número 3. Creación de centros de estudios de idiomas originarios en las universidades. Número 4. Edición de publicaciones en lenguas indígenas. Número 5. enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas en todos los niveles. Así que ya escuchamos, queridos y queridas radioescuchas, está en manos de todas y todos fomentar el mantenimiento y desarrollo de los idiomas originarios y defender su importancia cultural y social. Gracias por escuchar esta sección de Amores Perros. Yo deseo de corazón que nos escuchen. ¡Hasta la próxima! Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias, Enid, por tu interesante participación. Y aunque hay avances en la valoración de la diversidad lingüística, lo cierto es que mantenerlas vivas resulta una lucha contracorriente en el mundo globalizado y en países como México, donde las políticas al respecto no alcanzan. Por un lado, se reconoce la diversidad y se celebra, como ocurre el 21 de febrero, pero por otro lado, prevalecen prácticas discriminatorias que orillan a los pueblos a un afán de superación incompatible con el desarrollo de las identidades diversas. En fin, hay mucho que discutir sobre este tema, pero el tiempo se agotó y es hora de despedirnos. Agradecemos profundamente su escucha, así como a las emisoras Radio Universidad de Oaxaca y Radio Cuilapan por brindarnos este espacio semanalmente. Se quedan escuchando a Lila Downs con la canción Yunu Yuku Ninu. Hasta la próxima semana. Squanu yunu.